El viernes es una buena razón para comenzar la jornada con muchas ganas. Además, estamos en vacaciones. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa. Es viernes 30 de junio. Despedimos entonces el mes de junio y nos adentramos en una temporada completamente vacacional. Vamos inmediatamente entonces con el tiempo. Para comenzar, 28 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Se prevé cielo mayormente nublado en la costa mediterránea. Pasamos ahora a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo en el mercado internacional, $74.46, sube un 0.38%. El IBEX 35, que cerró la jornada en 9.510 puntos, registra una subida del 0.33%. Noticia para destacar en el contexto de la economía. El líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Feijóo, asegura que respetará la reforma laboral. Recordemos que el Partido Popular en su momento votó en contra de este proyecto. Esa es la noticia. Y nos adentramos precisamente ya en lo que tiene que ver con las campañas, porque el mes de julio será un mes de elecciones. 23 de julio, día de elecciones generales. Feijóo además dice que respetará entonces la reforma laboral pactada que el Partido Popular rechazó en su momento en el Congreso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y candidato del Partido Socialista, además el líder del partido Vox, Santiago Abascal, y también la candidata Díaz, van a debatir el 19 de julio en Radio Televisión Española, y Feijóo es noticia porque ha rechazado acudir. Yolanda Díaz, Santiago Abascal y el presidente Pedro Sánchez, que repito, aspira a la reelección, se enfrentarán en un debate donde se echará de menos entonces al principal rival de Sánchez, Alberto Feijóo. Y es importante anotar que este sábado primero de julio empieza la presidencia pro tempore de España en la Unión Europea. Y hoy encontramos en las páginas de Radio Televisión Española una nota que destaca que la Unión Europea es una desconocida para los españoles. Sin embargo, resalta que se confía en la institución, pero se sabe poco de ella. Miramos al otro lado del Atlántico. Noticias que preocupan. La dictadura de Nicolás Maduro se prepara para inhabilitar a María Corina Machado, que es la candidata de 20 Venezuela. Sí, es la principal líder de la oposición. El régimen lo anunciaría este viernes. La referente opositora es una de las principales candidatas para la primaria, en la que el antichavismo elegirá a quién participará de las elecciones de 2024. Por otra parte, docentes nicaragüenses denunciaron persecución, despidos y adoctrinamiento del régimen de Daniel Ortega. La unidad sindical magistral lamentó las violaciones de los derechos humanos y derechos laborales en el país centroamericano que gobierna Daniel Ortega. Hay preocupación también en Uruguay, pero por un asunto totalmente distinto: la sequía. El presidente Luis Lacalle Pou ha advertido que si no llueve en estos días va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible. Gracias por acompañarnos. Pasamos ahora también a dar cuenta en lo que tiene que ver con inmigración. Atención, los migrantes invierten la tendencia y crece la población vasca en 5.000 personas. Se nota a propósito la población colombiana. La justicia de Reino Unido, entre tanto, declara ilegales en los planes del primer ministro Sunak de deportar inmigrantes a Ruanda. Un tribunal de apelación da razón a los demandantes debido a que hay un riesgo real en el que el país africano para las personas enviadas. El gobierno británico recurrirá la decisión ante el Supremo. Y a propósito, encontramos también disturbios en Francia. Un día más, un 74% de los franceses considera que hay demasiados inmigrantes en el país. Los ciudadanos galos también quieren hacer el país menos atractivo para los inmigrantes, el 68%. Incluir el principio de asimilación de la Constitución, el 66%. E incluso derogar los tratados europeos, un 62%. Dejamos la inmigración y vamos a los deportes. Se presentó la edición 110 del Tour de Francia. Fue en tierras españoles, exactamente vascas. Escuchemos a Egan Bernal, que dice no estar al 100%. Bueno, primero que todo, arracha León a todos. Seguramente, bueno, no estoy a mi 100%. No estoy como estaba para ganar un Tour de Francia, pero estoy con muchas más ganas. Creo que es el Tour de Francia que me hace más ilusión de estar acá, así que nada, espero que la afición vasca sobre todo disfrute de estas tres primeras etapas porque se lo merecen muchísimo, son la afición creo que más linda que tiene este deporte. Que venimos con mucha ilusión de hacer un gran tour y la verdad tenemos un gran equipo que buscamos hacer lo mejor posible y tener un bonito resultado. Este último que escuchamos es Richard Carapaz, en corredor ecuatoriano. En esta oportunidad acude con la escuadra Education AC Post, además de Egan Bernal en el conjunto Ineos. Richard Carapaz en el Education. También vamos a encontrar a Daniel Felipe Martínez en el Ineos. Asimismo a Esteban Chávez, a Rigobert Durán, a Andrei Amador. Esto en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana. El séptimo latinoamericano que encontramos en este tour es Harold Tejada, del conjunto Astana. El tour empieza este sábado en Bilbao. Así comenzamos el Café Mañanero. Una vez más, también vamos a dar cuenta de los principales movimientos en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes. Daremos una mirada también a Copa Libertadores de América, Copa Suramericana, Juegos Centroamericanos y del Caribe, toda la actividad deportiva aquí en el Café Mañanero. Y hoy comenzamos el programa en lo que tiene que ver con el apartado musical, rindiendo tributo al legendario Héctor Lavoe. Ahí lo tenemos con su obra maestra, Periódico de Ayer, 30 años de su partida. Un homenaje para esta figura de la salsa. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya. una de las obras maestras de la salsa. Periódico de ayer, cuántas cosas le debemos a la prensa. Aquí hay un tributo en el repertorio de Héctor Lavoe. A la prensa, periódico de ayer. Aunque pierde su valor rápidamente, hay noticias que se quedan. Bueno, hoy rendimos un sencillo, pero con el corazón, homenaje a una de las grandes figuras de la salsa, Héctor Lavoe. Debo decirles que exactamente fue un 29 de julio cuando se nos fue Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes, así le decían, el gran vocalista del sello Fania Records, que obtuvo gran éxito en su vida profesional, pero cuya vida personal estuvo cobijada por el dolor, la muerte y los excesos. Si alguien quiere dar cuenta de lo que fue la vida de Héctor Lavoe, podemos perfectamente aproximar a través de una película que protagonizó Marc Anthony y Jennifer López. De manera que en el año 1993, ya les decía, un 29 de julio, se despidió de este mundo, exactamente de un hospital de Manhattan en Nueva York, la misma ciudad en donde tocó para cientos de personas y le alegró la vida con su música al mundo entero. Fue allí donde vivió sus últimos días de su vida y donde su única compañía fue la soledad, como lo podemos perfectamente comprobar en la película que les acabo de mencionar, protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López. El caso es que para conmemorar la fecha, les compartimos también algunos datos curiosos sobre la vida del sonero, recordado por temas como Juanito Alimaña, el tema que estamos escuchando, El Cantante, Triste y Vacía, o Cheche Colé. Decirles que Héctor Lavoe nació en Puerto Rico, exactamente en la ciudad de Ponce, un 30 de septiembre del año 1946, con el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez. A los 3 años de edad vivió su primera tragedia familiar, pero no la única, la muerte de su madre. Años después, también falleció uno de sus hermanos, quien había migrado a Nueva York. La causa de su muerte, una sobredosis de drogas. Su nombre artístico, Lavoe, traduce la voz en francés. Desde los 14 años ya cantaba en una orquesta en Puerto Rico y en 1967 lanzó su primer disco junto a Willy Colón. Se llamó Lo Malo. Hombre, fue el músico Johnny Pacheco quien unió a los dos artistas en un dúo que luego se separó en el año 1973 cuando Colón supo sobre las adicciones de su compañero. Son muchas las cosas que les podemos contar acerca de Héctor Lavoe. En el año 1977, Rubén Blades escribió El Cantante y al año siguiente fue convencido por Willy Colón para que fuera Héctor Lavoe quien la interpretara. Son muchas las canciones que podemos encontrar en el repertorio de Héctor Lavoe. Lógicamente nos quedamos cortos. Solamente intentamos rendir un merecido tributo con motivo del 30 aniversario de su partida. Y de esta forma, pues, simplemente rendimos tributo a este ídolo indiscutible y artista más representativo de la salsa. Uno de los más representativos, para ser preciso. Sí. 30 años después de su muerte. Así comenzamos hoy el Café Mañanero, y es que acostumbramos los viernes a mirar al mundo de la salsa que se destaca. Y encontramos este aniversario de Héctor Lavoe. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Un tribunal de apelación del Reino Unido declaró este jueves contraria a la ley la política de deportación de inmigrantes a Ruanda impulsada por el gobierno conservador de Rishi Sunak. Las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen o acaben sufriendo persecución o trato inhumano. Es uno de los argumentos que expone el tribunal. Noticia importante entonces en el contexto de la inmigración en Reino Unido. Y vamos al desarrollo también de otras noticias importantes. Repaso de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Breve repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Aumentan los inmigrantes y bajan los nacionales. Los vascos envejecen. Los mayores de 65 años son ya el 23,5% del total de la población. El vasco medio tiene 45,7 años, 44,1 los hombres y 47,2 las mujeres. En total, la población vasca se ha colocado en 2.191.613 personas en el primer semestre de 2022, 5.091 más que al inicio de ese año, con lo que se invierte la tendencia a la baja de los dos ejercicios previos, los que se redujo en 13.200 personas. Gracias a la inmigración, se logra contrarrestar esta reducción de la población vasca. Destaca también la presencia de colombianos que han llegado en el último año. Y del País Vasco cruzamos la frontera y llegamos hasta Francia. En este país se están produciendo graves disturbios en importantes ciudades tras la muerte a tiros de un joven de 17 años de origen inmigrante durante un control policial de tráfico. Los disturbios se han producido en la periferia de París, pero también en barriadas de otras ciudades como Toulon, Lyon, Niza, Lille, entre otras. Las noticias a esta hora en el Café Mañanero, la inmigración, y pasamos ahora a lo que tiene que ver con los deportes. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, también está Ricard. Y vamos inmediatamente entonces ya con Ricard, que lo tenemos aquí en los estudios. Ricard, buenos días. Buenos días para usted, Jorge, y para todos los oyentes. Ah, qué bueno comenzar la mañana del fin de semana, el viernes, el último viernes del mes, con buena actividad deportiva, hay que decir, de la actualidad de los centroamericanos y del Caribe, que va avanzando a pasos agigantados, pero no hay absolutamente modificación en el cuadro de medallería. Sigue al comando México con 160 medallas en total, 64 de oro, 54 de plata y 42 de bronce. El El segundo al mando es la delegación colombiana con 95, 41 de 41 medallas de oro, preseas, 27 de plata, 27 de bronce, para un total de 95, como ya lo había anunciado. Y sigue en la tercera posición Cuba con 34 de oro, 26 de plata, 26 de bronce, para un total de 86 medallas. Bueno, o sea, ahí están el top 3 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Jorge, en lo que tiene que ver con los centroamericanos de la justa. Esos son los más importantes del continente de América. Bueno, de la zona centroamericana. Perfecto. Sí, centroamericana. Más adelante vamos a dar cuenta también de lo que ha pasado en Copa Libertadores de América, el torneo de clubes tal vez más importante del continente, y en el segundo, que es la Copa Suramericana. Se prepara Adolfo Jiménez del Río también para dar cuenta del tema político del día. Pero antes escuchamos también por aquí a Carlos Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge. Bueno, primero Adolfo, sí. Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia. Un ministerio que contará con un presupuesto inicial de 500 mil millones de pesos. Un monto que proviene de la adición de 1,7 billones de pesos para programas sociales incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y otras iniciativas que también fueron contempladas en dicho plan. Y es que el Ministerio de Igualdad y Equidad no solamente contará con una ministra, que será la vicepresidenta Francia Márquez, sino también contará con 5 viceministerios añadidos y con toda la plantilla necesaria para que logren desarrollarse. Y en el tema político del día nos preguntamos si en Colombia estamos hablando de igualdad y de mejoramiento a los planes de pobreza, ¿por qué se van a invertir 500 mil millones de pesos inicialmente y en un proyecto que prácticamente en otros países no ha demostrado ser eficiente, como es aquí en España? Y también nos preguntamos si la pobreza es la mayor desigualdad, ¿por qué no enfocan todo ese dinero para poder eliminarla de una vez por todas? Tema político del día. Gracias, Adolfo. A continuación, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Asteroides, al igual que el 30 de junio se conoce como el Día Mundial de las Redes Sociales. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Para finalizar la semana, este viernes a su vez es conocido como el Día Internacional del Parlamentarismo, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido boxeador Mike Tyson está celebrando el día de hoy 57 años de edad, al igual que el reconocido actor Vincent D'Onofrio, quien nació un día como hoy hace ya 64 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Hoy estaremos dialogando con la asambleísta Margarita Correa. Ecuador se prepara para un debate electoral y vamos precisamente con la política ecuatoriana más adelante aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Como de costumbre, pues nos adelanta las noticias del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Taylor Swift es invitada a los premios Oscar como miembro de la Academia. La serie The Morning Show tiene fecha de regreso en Apple TV Plus. Naomi Campbell anuncia que ha sido madre de su segundo hijo a los 53 años. Madonna es dada de alta tras 6 días hospitalizada a causa de una infección. Copa Vacía, la nueva canción que estrena Shakira y Manuel Turizo. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el monólogo de actualidad de la buena música. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros. Vamos hasta las 10 de la mañana.

inspirador arrancar el día escuchando Esta Vida. Un tributo, sin duda alguna, a la vida. Jorge Celedón, le decimos cariñosamente Jorgito Celedón. Él en alguna oportunidad me decía que, como quiera que empezó a cantar de una forma prematura a los 11 años, la gente le tomó mucho cariño. Lo cierto es que nosotros los colombianos no andamos con tanto rodeo para hacer uso de los diminutivos. Y en este caso, tratándose de un niño, le decían Jorgito. Y él decía que eso le había afectado porque entonces a eso le achaca que no creciera mucho. Sí, porque Jorge Celedón es un hombre bajo de estatura, lógicamente, grande de talento. Sí, sí, sí. Jorge, pero le favorece también ese diminutivo porque con el pasar de los tiempos, a pesar de que ya pasó de los 50, sí, se ve conservado. Sí, la verdad es que Jorge Celedón parece que tuviera, yo qué sé, 38, 40. 40 años, sí, sí, ni siquiera. Se le hace honor, pues, a ese diminutivo que en Colombia lo denominaron ahí como Jorgito Celedón. Y le decimos, y continuamos, mejor dicho, diciéndole Jorgito Celedón de una forma cariñosa. Y él lo acepta gustosamente. Porque acá en España nos encontramos con la particularidad que si en algún momento le dicen a alguien un diminutivo, se ofende, ¿no? En el caso de América Latina, no, especialmente en Colombia. Pero me quedo con esa anécdota de Jorge Celedón, que decía que el hecho de haber comenzado tan joven, tan niño, a cantar, pues no lo dejaron crecer. Lo dejaron Jorgito. Bueno, gran éxito el que estamos escuchando. Esta, sin duda alguna, su carta de presentación, Esta Vida. Resulta de inspiración escuchar esta canción al arrancar la jornada. Por eso sigue sonando con mucha fuerza en nuestra programación. Jorge Celedón. Canción que vino titulada en el álbum Son para el Mundo, que fue lanzado en el año 2006. Esta Vida. Son para el Mundo. Sí. Así es, con Jimmy Zambrano, su excompañero. Claro que sí. Gran productor y acordeonero. O acordeonista. Sí, y con Jimmy Zambrano hizo Jorge Celedón la mayoría de sus éxitos que hoy tiene en su repertorio. Cuatro Rosas. Ay, hombre. Por Tu Primer Beso. No Podrán Separarnos. Y muchos éxitos más, la mayoría de los éxitos. Ay, hombre, que fue el batacazo. Ay, hombre, sin duda alguna. Ay, hombre. Sí, sí. Esa son vida, muchas las canciones. Esa vida que se ha grabado en varios géneros musicales y que ha dado mucho de qué hablar. Esa vida nos caracteriza porque usted siente como una representabilidad con esta canción a nivel mundial, ¿no? Identifica, es un homenaje a la vida. Un homenaje a la vida. Y por supuesto, al escucharla en cualquier parte del mundo, vas a interactuar, te vas a sentir orgulloso de tu tierra, de tu origen y, por supuesto, de nuestros artistas como Jorge. Bueno, es una canción con una letra internacional, ¿no? La disfrutan tanto latinoamericanos como incluso acá en Europa. Si hay una canción que después de La Gota Fría ha tenido aceptación a nivel internacional, es precisamente Esta Vida. Y aquí está, en la programación del Café Mañanero. Y aprovechamos esta canción para compartirles un mensaje muy importante. Gesti Global Inmobiliaria Colombiana ofrece una gran oportunidad de inversión en condominios campestres, lotes con club house de 240 metros cuadrados, ubicados entre Barranquilla y Cartagena de Indias, el eje cafetero y el centro de Colombia. Y por la financiación, no se preocupe, financiación directa. Se encargan de todos los trámites. Dedíquese entonces a diseñar la casa de sus sueños, porque Gesti Global se encarga de la financiación, de toda la gestión. Atención al teléfono de Gesti Global, 660-988-547, 660-988-547. Inmobiliaria Colombiana, ahora con presencia en España. para ofrecerle la oportunidad a los colombianos de tener casa propia. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonito es el... En cada espacio al aire de Latinos FM encontrarás un mundo para ti. Sintoniza 107.9. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos con preocupación lo que está pasando en la política venezolana. Las noticias que nos llegan es que la dictadura de Nicolás Maduro prepara un documento hoy en el que va a dar a conocer que la candidata de 20 Venezuela que está participando en las primarias de la oposición no podrá participar, y eso implica descabezar a la oposición. Es un modelo que ya lo vimos en Nicaragua. El caso entonces, la Alternativa Democrática de Venezuela ya inició el proceso en forma impediente para elegir a un candidato único que se enfrente al chavismo en los comicios presidenciales del próximo año. En medio de la organización del evento, la dictadura de Nicolás Maduro ya puso en marcha un plan para inhabilitar a María Corina Machado, una de las principales candidatas que, repito, va a participar y que seguramente va a ganar. Y atención, lo que le estarían acusando a María Corina Machado. En algún momento María Corina Machado habría pedido la intervención extranjera en el país. Eso por un lado. Por otra parte, le están investigando la financiación de la campaña. Son argumentos rebuscados del chavismo para impedir que avance una candidatura sólida que promete ganar las elecciones, lógicamente siempre y cuando haya transparencia en el proceso. La líder indiscutible de la oposición en Venezuela podría ser apartada de la candidatura por cuenta del régimen de Nicolás Maduro. Y este es un guión que ya se aplicó, o se viene aplicando mejor dicho, en Nicaragua. Allí Daniel Ortega se encargó de poner tras las rejas a todos aquellos candidatos opositores que le podían hacer sombra. No se conforman con la corrupción, que el hecho ya de buscar estos argumentos en sí consiste en un acto de corrupción. Para quienes todavía dudan de que en Venezuela hay democracia, no, en este país, desde que llegó el chavismo, llegó a acabar con la democracia y se ha apoderado de la corrupción y le impide al país avanzar. El régimen de Nicolás Maduro ha sido defendido por José Luis Rodríguez Zapatero, si queremos buscar a un compinche acá en España. Y últimamente se ha puesto la capa de Superman el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ha sido su campaña internacional desde que empezó. Ha sido el mensaje: librar a Venezuela de las sanciones de la comunidad internacional. Y que sepa Gustavo Petro que este es el motivo. Por acciones como esta, es que hoy Venezuela tiene sanciones de la comunidad internacional, que es uno de los pocos mecanismos para presionarlo que hoy tiene la comunidad internacional. Gustavo Petro se ha reunido con Nicolás Maduro, tengo entendido, ya en 4 o 5 oportunidades. Es que hemos perdido la cuenta. Petro no ha hecho otra cosa que reunirse con Nicolás Maduro. Y nunca aborda el deterioro de la democracia en Venezuela. Nunca se refiere a las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Nunca aborda la problemática